noche toca reggaetón. Si vos sos un negro cumbiero, vení que te invito a bailar. Pero si vos sos un cheto, anda preparándote para cobrar. Si vos sos un negro cumbiero, vení que te invito a joder. Pero si vos sos un cheto, anda preparándote para joder. Pero si vos sos un cheto, anda preparándote para